La Ventana de Canarias. 7:45 de la tarde en Canarias. Esta sintonía nos indica que es el momento de bucear por la red, de buscar entre las páginas, los blogs, los vídeos o fotografías más curiosas y comentadas que se lanzan al mundo desde aquí, desde las islas. Y ya saben que la rastreadora oficial de este Canarias en la Red es Begoña Ávila. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Beba. ¿Qué tal? Pues muy bien, por aquí. Hemos encontrado por la red. Vamos a rastrear un poquito y en primer lugar les invito a todos los oyentes a que se metan en el Facebook de La Ventana de Canarias porque allí hemos colgado esta tarde lo que se llama un timelapse. Te explico lo que es. Se trata de una serie de fotografías tomadas en un mismo lugar, pues a distintas horas del día o en distintos días del año, pero sin mover la cámara. Esto hace que vistas todas de manera mucho más rápida parezca algo así como una película. El timelapse que se van a encontrar en el Facebook de La Ventana de Canarias estuvo fotografiado entre los días 4 y 11 de abril en el Teide, muy cerca del observatorio del Teide, por un fotógrafo noruego que se llama Terje Sorger. Y bueno, será una forma un poco de relajarse en un día como hoy en el que estamos en Semana Santa. Algo así como esta música es la que oirán los oyentes que se metan en la web. La verdad es que ven la Vía Láctea de diversas maneras. Parece que es el cielo el que se mueve, pero evidentemente es el planeta Tierra y todas aquellas constelaciones, todas aquellas estrellas que pasan por el observatorio del Teide son aquellas que podrán ver los oyentes. Así que les invitamos a que accedan al Facebook de La Ventana de Canarias para que vean una auténtica maravilla de la fotografía. Hecha es una por maravilla, yo que la he visto ya. Sí. Es como un viaje de nubes y de estrellas, pero es cierto, parece que se mueve el cielo cuando realmente lo que se mueve es la Tierra. Efectivamente, así que pues eso es lo que... mirarlo en La Ventana de Canarias. Eso es lo que tenemos aquí, en el Facebook de La Ventana de Canarias. Pero bueno, como estamos en Semana Santa y está todo el mundo deseando coger unos días, algunos seremos más afortunados que otras. Bueno, lo cierto es que hay quien querrá viajar, por supuesto. Hay quien querrá gastarse más y hay quien querrá gastarse o podrá gastarse menos. Pero el invitado que te traigo esta tarde, Eva, es alguien que no se quiere gastar absolutamente nada, por lo menos en transporte. Quiere irse a Noruega y concretamente llegar desde Tarifa hasta el Cabo Norte. Te presento al creador del blog tremendoviaje.com y su nombre es Carlos, conocido como Kailos. Carlos o Kailos, bueno, buenas tardes. Carlos Morales en las multas, nada más. Efectivamente. Kailos, entonces, ¿no? Oye, ¿cómo no, es esto yo, de no, que te...? No pasa nada porque me llaman Carlos, pero yo lo de Kailos lleva como 10 o 12 años ya, entonces... ¿Cómo es esto de que te quieres ir gratis hasta Noruega? Bueno, gratis no. Sí, ir a Noruega tiene unos gastos, tal. No, realmente la idea de ir a dedo este Tarifa de Conorte es una cosa que tenía en mente hace un montón de años antes de yo meterme las cosas de los viajes y de los blogs y tal. Y entonces me ocurrió la idea de aprovechando... todas las redes sociales, todas las webs que están existiendo alrededor del tema de viaje, de, digamos, hacer una prueba de fuego con todos esos servicios y hacer una prueba de fuego personal también, porque el hecho de hacerme 6.000 kilómetros desde Tarifa al Cabo Norte es un reto, una bella aventura, ¿no? Pero repítelo, Carlos, porque yo no sé si Eva te ha entendido bien. ¿Quieres ir a dedo? A dedo, sí. ¿Haciendo autostop? Sí. pero esto es una locura, ¿tú solo? Sí. Bueno. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando, Kailos? 6.000 y 6.100 creo que son. Pero bueno, no es la primera vez que Kailos hace algo parecido. Ha dado o ha tratado de dar la vuelta al mundo en más de una ocasión. ¿Cuál ha sido tu último viaje? Estuve en Singapur y en Filipinas hace 2 semanas. Y es curioso, Eva, porque él te lo cuenta a través de Twitter, a través de las redes sociales, como el que está pasando el día en Gran Canaria, en Lanzarote o en La Gomera. Pero lo cierto es que este chico no para de viajar, ¿eh? Porque tú eres de La Palma, además, ¿no, Ken? Sí, sí. ¿Y bueno, eres afán, viajero? Pues realmente una historia un poco larga, pero ha sido últimamente... Bueno, yo estaba haciendo comunicación audiovisual... Bueno, no, yo no he terminado, pero bueno, esto me dice la carrera. Y me fui de viaje en junio del 2009. Hice una cosa que llamé Interrayaner, porque me compré como unos 70 pasajes de Ryanair con 60 euros. Tenía un montón de vuelos, pues fui a Milán, Berlín, Estocolmo, Riga y Londres 2 semanas. 300 euros con los pasajes, así que pasé más hambre que el perro ciego. Entonces, a partir de ahí, realmente, digo, pues voy a ver el tema de los blogs, el tema de la fotografía, todo se lo pude juntar y bueno... Más o menos las cosas van, digo, tremendo viaje llevar a Mirante ayer, 325.000 visitantes, que diga. Después, casi 3.000 seguidores en Twitter, 2.990 creo que tenía hoy. ¿Y cuándo Facebook, te gustaría partir hasta el Cabo Norte? Partir a mitad de mayo. Tiro un mes para conseguir el dinero para hacer la aventura. Claro, porque tú estás pidiendo patrocinio, ¿no? Sí, bueno, he pedido patrocinio de empresas y tal, pero digamos que la crisis, realmente no he tenido mucha suerte. Yo las 4 o 5 empresas con las que he hablado me han dicho que no. Entonces un amigo me dice, ¿por qué no pides dinero a tu, como tienes casi 3.000 seguidores en Twitter, por qué no pides dinero a tu seguidores para hacer la aventura? Igual que yo se ponga a estar 5 euros en una película o 3 euros en comprar una revista de viajes. Y hay gente que lleva leyendo Tremendo Viaje gratis casi 2 años, bueno, año y medio que llevo ya. Se amó el que darte 5 euros. Entonces lo que pensé fue eso, que si todas las personas que donan 5 euros, sí, hacía la aventura, si no, tendré que volver a las perras, mandar una postal desde el Cabo Norte. Entonces, de momento, llevo 66 euros hoy. Pues mira, bueno, 66 mal, pero... euros en poquitas horas, ¿no? Lo pusiste esta mañana, así que vamos. Mañana no, la verdad que estoy súper contento. Ya tengo como el 8%, el 7% del dinero que me hace falta. Carlos, lo cierto es que tú eres un fiel defensor de que a través de los vuelos de low cost, de bajo coste, se puede llegar muy lejos. En poco menos de un minuto te pido que le recomiendes a los oyentes cómo pueden irse de viaje en Semana Santa gastándose muy poquito dinero. Semana Santa, muy poco dinero, a Canarias, aprovechar algún alojamiento que me han llenado el todo, que saquen alguna oferta al último minuto, porque vuelos de avión, a no ser que tengan mucha suerte, porque realmente estuve revisando ahora y no había casi nada, a no ser que sea alguna cosa de tour operador, algún charter que quede alguna plaza vacía y tal, no van a conseguir nada barato. ¿Fuera de Canarias? Fuera de Canarias no vas a conseguir un pasaje para salir de a Madrid por menos de 150 euros, 200 euros, ni loco. Si yo me esperaría otra semana. La cosa es entonces prepararse, ¿no? Hacerlo con antelación. Sí, pasar Semana Santa es una semana un poco fastidiada. Yo hice un post ayer, lo publiqué, el de 6 vinazos para mandarse a mudar de Canarias en verano. Uh-huh. Bueno, porque yo veo ofertas en las agencias de viajes, hice oferta, Praga, 400 euros de Madrid, pues eso no es una oferta, eso es un palo como una fiesta. Te digo, pues vamos a buscar vinazos de Canarias, y había hecho el vuelo más caro. Creo que la Gran Canaria es gratis, la voy de vuelta una semana por 150 euros, que eso no es nada caro. Y solo hace falta un poquito de curiosidad y rebuscar en la web, ¿verdad? Y leer los consejos de Tremendo Viaje para que no le metan palo. Pues ya lo saben, tremendoviaje.com, el blog de Carlos, que está cada día ahí contándonos sus aventuras y desventuras a través de la red EVA. Y ya lo saben, 5 euros si quieren que Carlos les mande una postal desde el Cabo Norte después de esa nueva aventura. No hay límite. O más. Bueno, pues mucha suerte, que lleguen hasta Noruega en autostop. Esperemos que no lo cuentes a la vuelta cuando vuelva. Esperemos, ¿vale? que llegue vivo ya. Claro que sí. Muy bien. Carlos, un saludo. Bueno, Begoña, a seguir rastreando. A seguir rastreando. Que viene, nos traigas algo más. Hasta la semana que viene, un beso.